selva reinan las fieras. En esta jungla, el bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Tema elegido por el señor audiólogo Hernán Agrazar y sumamos a Facu, un amigo de la casa. Facu, bienvenido. ¿Va a seguir con Juventud y Vino Tres Solo? ¿La seguimos vendiendo? Sí, obvio, todos los sábados. Todos los sábados Fénix de ¿sí? 21 a 22. A 22, a 23. ¿A 23? Depende del ánimo. Muy bien. Me relajé. Me parece bárbaro. Hoy, digamos, dentro de un momento... ¿Estás bien, Mauro? Sí. Punté alguna cosa que quería dejar. ¿Vieron la exposición de fotos que hay afuera? No. Bueno, afuera tengo una exposición de fotos, gracias a Marina. Hay tanta gente afuera que no... Bueno, yo lo que quiero decirles, pues estamos a 20 minutos de terminar el programa, a 20 minutos de despedirnos. Muy contento, muy gracias por estar acá, gracias a todos por lo que estamos viviendo. Pero quería dejarles... decirles algunas cosas que me quedaron del programa. Primero es que una de las grandes enseñanzas que me dejó el bicho reactor es que lo que uno se propone, si se lo propone, se puede hacer. O sea, a mí es una de las grandes enseñanzas que me dejó. Si a mí se me ocurre algo y me lo propongo y quiero hacerlo en serio, lo voy a poder hacer. Tómenlo porque es así. Déjale cortina ese tema, a mí me gusta. Después, otra cosa es que si vamos a hacer cosas, hagámoslas bien, hagámoslas con pasión. Busquémosles un sentido, chicos, si quieren aportar, por favor, interrúmpame. Bueno, Facu, te convoqué porque también siento que vos, digamos, por lo menos esto que estoy diciendo, lo siento que lo haces igual, ¿no? O sea, hacer las cosas por un motivo y por algo, y sostenerlo, defenderlo, ajá. Que lo importante es siempre sostener la independencia y el concepto de proyecto, no importa Es más, hasta estaría bueno, está bueno no gustar, está bueno no agradar. Sí, no agradarse también. También. Lo veo algo parecido a perdonarse, ¿no? A veces uno no se deja equivocar. O sea, quiero aunque sea que me salga mal para ver qué es lo que me sale mal, ajá, a ver si lo puedo hacer bien. Sí. Antes también con Luke, con Lockhart, sí, hablábamos de lo que uno elige no hacer. Uh-huh. Así como hay signos en los tiempos y uno dice qué quiero hacer, qué no quiero hacer. Entonces, bueno, poder uh-huh separar y de repente saber elegir. Sí. ¿No? Así como tanto le pedimos a un seleccionador. Uh-huh. Seleccionar también en nuestros gustos y decir, bueno, yo quiero hacer tal cosa. Uh-huh. Tengo sueños, ¿te animás a seguirme? Siempre. No sé. Y como dice Bumburi en la canción que sonó, o sea, si creías que no te iba a pasar nada, estabas equivocado. Porque si decidís seguirme, te vas a estar dispuesto a todo. Y saber siempre que al final siempre recompensa. Claro. Citando al maestro. Tarda en llegar. Tarda en llegar, pero siempre recompensa. Y me gustaría dejarles que, digamos, por lo menos esta palabra de tratar de dejar algo, de no pasar desapercibido. Mm. O sea, que pase algo. Mm. No importa que pase, pero que con lo que hagan, que pase algo. Porque bueno, yo creo que así es que vale la pena. Sí, aparte, por ejemplo, también uno busca, no sé, ser atractivo por algo. Bueno, sé vos mismo también, ¿no? Como dice otro grande, ¿no? Sé vos mismo. Si vos creés en ese atributo tuyo y podés explotarlo, ¿no? Sin que otro te lo diga, eso puede estar muy bueno, ¿no? Porque uh-huh otras personas también pueden ayudarlo a querer ser uno mismo. Exactamente. Siempre. Chicos, gracias. No, gracias a vos. Vamos a escuchar un tema de Nine Inch Nails. ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del dicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Haciendo honor al programa, Gaucho Rabioso toca este sábado 3 de diciembre. ¡Vámonos, Gaucho! En el Marquí, Carolina Ortiz 666. Si van y dicen que es el bicho reactor, entran de invitados, ¿verdad? ¡Vamos, sí, sí. Vamos! Bien. ¿Alguno más toca este fin de semana? Luis. Luis, ¿tocas vos? No, yo toco el 21. Bueno, decilo. El miércoles 21 de diciembre cierro el año. Perfecto, ¿dónde? Junto con Baúl del Rock en Liverpool Bar. Bien, bien. ¿Alguno más? A las 22. La flota, voy, la flota plateada en Sheldon, el 7 de diciembre. Bien. ¿Alguno más? Yo jueves. No, no, falta. El 17 de diciembre. ¿Dónde tocamos, Pipa? Pipa me lleva. El 17 de diciembre, van en vivo. Bien. Bandera. 17 de diciembre. ¿Bandera de niebla cuándo? 16 de diciembre. Bueno. Todos invitados. Bueno, nos vamos, che. Este es el último momento del bicho reactor. Gracias. Sacamos a todos. Quiero agradecerle a todos por estar acá. Por favor. Por haber, digamos, un placer. De la manera que cada uno de ustedes le haya sido, de haber sido parte de este proyecto. Somos parte de tu vida. Parte de mi vida. Exactamente. Por eso estar acá. Nunca lo olvides. Nunca. Juan, parate y vení para acá. Dale, después te hacemos. Dale, rápido. Nos quedan 5 minutos. Dale, rápido. Opera Pau, mira. Opera Pau. Habla. Vení, entra. Juan. Juan. Quiero agradecerte por los años de compartir el proyecto y de ser uno más. Y es esto, sos uno más de Bicho Reactor. Es un pilar. Gracias, Juan. Gracias, Bicho. Gracias. Es otro bicho. Exactamente. Es el momento para que si alguien quiere decir algo, lo diga. Y ya nos vamos. Ya está. Gracias, Manso. Un aplauso fuerte. Nos vamos. Hasta la eternidad, David Bowie, The Pretty Things Are Going to Hell. Las cosas lindas van al infierno. ¡Ah! ¡Hasta siempre! ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Bicho! Forever the freedom.